Muy buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Estamos contentos nuevamente de estar delante de ustedes y sobre todo, pues, compartir la palabra de Dios en esta mañana o en esta tarde. Y hoy traemos una reflexión muy importante, edificativa, y que lleva como título, Dios cumple siempre sus promesas. Si usted me quiere acompañar, el texto bíblico se encuentra en Números capítulo 32, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Dice así de la siguiente manera: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganados y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Y subieron hasta el monte de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Me leí dos versículos más porque quería terminar con esta parte donde decía que desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Bueno, lo interesante de este texto, de esta porción bíblica, es que hay una actitud del pueblo de Israel que cuando los planes van bien, cuando todo está previsto de una manera perfecta, correcta, y que no hay ningún signo de equivocación, ningún signo de confusión, suceden las sorpresas. Todos sabemos acerca de Moisés como un gran libertador, un gran personaje que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y él cumpliendo los planes de Dios, tanto de manera personal como de manera colectiva, guía al pueblo durante 40 años. A pesar de la incredulidad, a pesar de la rebeldía del pueblo, él les sigue al frente. Pero hay cosas, situaciones muy desesperantes que sufrió este gran líder como Moisés. Moisés tuvo que lidiar mucho con las personas, tuvo que lidiar mucho con un pueblo rebelde, con un pueblo realmente difícil de tratar. Y una de las desesperaciones, yo creo, más frustrantes que tuvo Moisés con el pueblo de Israel fue cuando mandó a los 10 espías, ¿verdad? A los 12 espías, perdón, pero 10 de ellos regresaron con un informe negativo, diciendo que sí, la tierra es buena, pero allí hay gigantes, no podemos conquistarla. Desafortunadamente, las cosas negativas siempre influyen más sobre las positivas, y aunque Caleb y Josué apelaron a eso, le dijeron al pueblo, sí podemos porque Dios está con nosotros y Dios es todopoderoso y los podemos vencer. Sí, es cierto que somos pequeños delante de ellos, pero los vamos a comer como pan. O sea, eso habla de una gran confianza en Dios. Bueno, al fin de cuentas venció la democracia, la mayoría, y resulta de que tuvieron que regresar por causa de ello otra vez a peregrinar en el desierto. Si hay algo tan frustrante, es que si tú estás ya por conseguir algo, si estás ya a las puertas del éxito, a las puertas de lograr lo que te has planeado o lo que Dios tiene para ti, qué triste es que cada uno de nosotros llegamos a decir, no, siempre no, no puedo, no quiero, yo tengo otras opciones. Yo creo que Moisés se sintió terriblemente frustrado estando a las puertas de la tierra prometida. La frustración de Moisés no tenía comparación. Creo que si nosotros hubiéramos tenido esta confrontación con este pueblo, ya hubiéramos aventado la toalla. Sin embargo, pues Moisés, con ese carácter bien formado, con ese carácter que le dio firmeza, no menguó en su fe de confiar en que Dios iba a cumplir su promesa en un futuro, en otra ocasión. Todo marchaba bien, nuevamente se encontraban en las puertas de Canaán. Otra vez estaban allí. Y creo que Moisés le vino el recuerdo de aquella frustración, de aquel fracaso. Sin embargo, iba confiando en Dios en que todo iba marchando bien. Así que todas las tribus habían entendido el plan. Tenían que conquistar esa tierra. Y una vez que en el pasado al recuerdo venía también que no pudieron conquistar, no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero veamos cómo sucedió esta situación. En primer lugar, Dios siempre establece un objetivo con cada uno de nosotros. Si algo podemos aprender de la historia, es que Dios busca personas que abracen y alienten las semillas de una visión, de un proyecto, que nos lleven a una productividad duradera a base de la fe, de la humildad, del arrepentimiento, de la oración. Uno de los errores más costosos cometidos en los proyectos son los distractores que nos hacen perder de vista los planes que Dios tiene para nosotros. Y en este caso, los planes que Dios tenía para el pueblo de Israel era que poseyeran la tierra, era que conquistaran lo que Él les había prometido, era que entraran a la tierra de Canaán. Nosotros podemos ver en ese éxodo hacia la tierra prometida que el pueblo de Israel caminó por el desierto. Hubo cosas, acontecimientos, algunos acontecimientos negativos, pero también hubo algunos acontecimientos positivos. Los acontecimientos negativos era que siempre estuvieron llenos de quejas. Quejas por el agua, quejas por la comida, quejas por el liderazgo, quejas por la organización, quejas por lo espiritual, quejas por la autoridad. El peregrinaje de Israel también debemos notar que fue positivo en cuanto a que Dios les iba a dar una identidad como nación, una identidad en lo espiritual, en lo religioso, hasta una identidad cultural. Porque en realidad el pueblo de Israel no tenía cultura, no tenía una identidad como nación, pues venía de ser un pueblo esclavo. Únicamente perseveraba en una tradición oral, en una transmisión de un Dios todopoderoso. Es todo lo que ellos sabían de un solo Dios que debían ellos de adorar. Pero en realidad ellos no tenían una identidad propia, ni bien definida. En la tierra de Canaán, los demás pueblos se nota que se copiaban los religiosos unos de otros. O sea, al no tener una identidad propia, lo mismo le daba creer en un Dios de los jebuseos como el mismo Dios de los amorreos o del heveo, del geteo, etcétera. Todos se copiaban la religión, todos se copiaban la cultura, todos eran por igual. Vemos que hay un marco común de identidades de estos pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Debemos nosotros entender que las costumbres que tenían estos pueblos eran costumbres perversas, costumbres negativas, costumbres que idólatras que nada tenían que ver con Dios, no eran afines a lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Lo preocupante de Dios es que el pueblo de Israel iba a habitar en un lugar, en una zona, en una geografía rodeada de pueblos que tenían otras costumbres, otras maneras de ser, de comportarse, otras conductas que la verdad no eran afines a lo que Dios quería. Así que Dios tenía que darles una identidad espiritual, una identidad como pueblo. Así que les tenía que dar una identidad inclusive como una nación. ¿Qué es lo que ellos iban en realidad? Iban a marcar una diferencia dentro de ese pueblo. Así que vemos a Dios revelando su carácter como el Dios único, el Dios todopoderoso, un Dios que quería habitar en medio de ellos, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios verdadero. Y aquí lo interesante, que a diferencia de los dioses de Canaán, Dios quería revelarse al pueblo para convivir con el pueblo y para que su presencia estuviera con el pueblo. Algo inusual, algo no conocido, porque los dioses de aquellos pueblos eran dioses imaginarios, dioses salidos de su fantasía, que nada tenía que ver en esa relación personal con los seres humanos. Sin embargo, Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que Él quería estar en medio de ellos. Así que los años que ellos pasaron en el desierto sirvió para que Dios se diera a conocer a ellos. Además de eso, El desierto sirvió para moldear el carácter de la dureza de esta gente, para que también ellos recibieran sus mandamientos y sobre todo experimentar su presencia. Esto es algo extraordinario. Yo creo que esto es algo muy espectacular, muy singular para el pueblo de Israel. ¿Cómo es que ese Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, quería habitar en medio de ellos? Era su deseo de Dios. Así que Dios levantó liderazgos para llevar a cabo sus propósitos, para mostrar la jerarquía organizacional, ya que esto era totalmente necesario. No nos podemos imaginar a un pueblo que sale esclavo de una nación, entrar a la tierra desorganizado, entrar a la tierra prometida sin autoridad, sin liderazgo, sin obediencia, sin leyes, sin orden. No podíamos imaginarnos un pueblo así. Así que por esa razón Dios empieza a darle forma a aquel pueblo, y la verdad es que Él quería que ya cuando ellos poseyeran la tierra prometida, entrara como un pueblo bien formado, como un pueblo con plena identidad, como dicen por allí, bien cortadito, bien ordenado y sobre todo un pueblo obediente a los planes de Dios. ¿Qué pasa cuando se quiebra la unidad? Israel venía de lograr una gran victoria contra los madianitas, y esto lo vemos en el capítulo 31. Es una guerra que tiene varias particularidades muy interesantes. En el capítulo 31 vemos que se menciona esta guerra con carácter de venganza. Y dice allí la escritura: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas y después serás recogido a tu pueblo. Le está hablando a Moisés. Pero esta guerra tiene un carácter de venganza. ¿Y cuál venganza? Podríamos estar preguntando. Bueno, esta venganza se refería en el capítulo 22 de Números, donde encontramos al pueblo de Israel que está acampando en los campos de Moab, y de allí el fanatismo religioso del rey Balac consulta a los ancianos de Madián, y es cuando allí mandan traer al gran profeta de todos los tiempos en aquel entonces, a Balaam, lo trae para que maldiga al pueblo de Israel. Pero al último usted sabe la historia, Balaam termina bendiciendo al pueblo, pero ahora por causa de ello y que también los moabitas no permitieron el paso del pueblo de Israel, entonces hay ciertas cosas que se acumulan para que Dios cobre venganza y le diga a Moisés: ¿sabes qué? Dile al pueblo que se arme para que esta guerra sea una venganza en contra de los madianitas. Y la orden es que tiene que matar todo tiene que matar el pueblo de Israel, no dejar nada vivo. Pero sin embargo el botín sí lo recuperan, sí lo obtienen a causa de esta batalla. Y para que usted tenga una idea de este botín, porque realmente llama la atención, dicen que recogieron de esta victoria el botín, que consistía en 675 mil ovejas, 72 mil bueyes, 61 mil asnos y 32 mil cautivos. Casi podríamos decir una gran victoria y un gran botín, pero eso no es nada. Más adelante cita por allí la ofrenda dada a Jehová, que era en oro, equivalente a 1842 kilogramos de oro. ¿Se imagina? Casi 2 toneladas de oro. ¿Qué haría usted si con una pulserita que traemos? No, ya nos sentimos orgullosísimos. Pero esta ofrenda fue dedicada a Jehová, y este oro ya era parte de lo que habían tomado cada uno de los soldados de Israel. Un gran motín. Aparentemente todo marchaba bien hasta allí con el pueblo de Israel. Una gran victoria, un gran motín. Suficientes motivos para darle ánimo al pueblo, entrar gustosos, entrar animosos a conquistar la tierra. Así que esa victoria excelente, esa botín abundante, pues animaba a todo el pueblo. Una vez más, el Señor está mostrándole el favor a cada momento al pueblo de Israel. Lo sorprendente aquí es que nuevamente están a las puertas de la tierra prometida. Póngase un momento en el lugar de Moisés. Se le vienen recuerdos a su mente. Dijo: hace tiempo que estuvimos nuevamente aquí y no entramos. Espero que nada vaya a suceder, que todo esté bien, que todo salga como está planeado, como todo como Dios diseñó y como mandó que este pueblo tenía que entrar a la tierra prometida. Todo marchaba bien, pero el pueblo de Israel pasa por los campos de Moab, por los campos de Amón, y las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés se quedan impactados por las llanuras de ese lugar. Y sobre todo se quedan impactados por la razón de que ellos tienen abundante ganado, pero mucho ganado. Y aquello luego los deslumbra si es van entrando apenas a la tierra prometida y ya están viendo la gran riqueza que hay en ese lugar. Ese lugar geográficamente es llamado Transjordania porque se encuentra en la parte oriental del río Jordán. Transjordania es llamada así porque este lugar geográfico es rico en pastos. Era considerado las tierras más ricas de la región de Palestina. Este territorio transjordano recibe, fíjese bien, el valle de Transjordania recibe en los tiempos de invierno todavía lluvias. Y por si esto fuera poco, cuatro ríos importantes riegan las partes altas del valle del Jordán. Así que eran tierras riquísimas, eran tierras buenísimas. Pues la tentación viene a estas tribus y sin más de qué decir, llegan ante Moisés y le dicen, ¿sabes qué? Este lugar nos parece bien para nosotros y nuestras familias. Y además de ello, nosotros tenemos muchísimo ganado y estos pastizales que hay aquí en este lugar nos parecen bien para habitar. Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando con estas tribus? Estas tribus no quisieron dejar el futuro, su futuro de ellos en las manos de Dios. Desquebrajaron el mandamiento y ellos disminuyeron o distorsionaron los planes de Dios. Según ellos, escogieron las mejores tierras para su conveniencia, con el pretexto de que ellos tenían mucho ganado. Pero querido hermano, ¿qué es lo que pasa cuando Dios te lleva en sus planes, cuando Dios te está conduciendo y que al final tú optes por otras cosas, veas otras opciones en el curso de tu vida? Quiero decirte que tengamos mucho cuidado. Porque estas tribus aparentemente escogieron lo mejor. Aparentemente había algo para beneficio de sus familias y para ellos mismos. Pero salieron de los planes de Dios. Se desviaron de los planes de Dios. Atraídos por un lugar. Atraídos por unos pastos. Para su conveniencia, para su placer. Para ellos mismos. Para su conveniencia propia. Se imagina que ellos llegan delante de Moisés. Y Moisés no quiere sorpresas en ese momento. Vamos bien, vamos a entrar a la tierra prometida. Pero, oh, qué sorpresa tan triste. Qué sorpresa tan triste. Llegan ellos y le dicen a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Danos esta tierra. No nos hagas pasar el Jordán. Todo iba bien, pero llegan estas tribus y desvían totalmente el plan de Dios. ¿Se imagina la situación de Moisés? ¿Qué siente Moisés en ese momento? Otra vez la misma historia, otra vez la misma frustración. Otra vez la rebeldía, otra vez el pueblo desobedeciendo los planes de Dios, otra vez. Entonces es cuando les dice, está bien, solamente les quiero recordar algo. En un pasado estuvimos aquí a punto de entrar a la tierra prometida. 10 espías dieron un informe negativo, desalentaron al pueblo, el pueblo se entristeció, el pueblo se desanimó y todos aquellos que no obedecieron al Señor no entraron a la tierra prometida. Los de 20 años hacia arriba no entraron a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que pasó? Murieron en el desierto. Moisés les está recordando aquel acontecimiento y nuevamente se repetía la historia. Estas tribus ya estaban para entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, deciden quedarse allí, deciden quedarse en esa parte geográfica, pero ellos no entran a la tierra prometida. Querido hermano, cuando nosotros quebrantamos los planes de Dios, ten cuidado, porque a lo mejor estás corriendo el riesgo de no entrar a la tierra prometida. Y esto reclama a Moisés y les dice, bueno, ¿por qué hacen estas decisiones si no están dentro de los planes de Dios? Ahora, ¿por qué desaniman al pueblo otra vez? ¿Por qué lo desaniman? Ya el hecho de que alguien se desvía, alguien ya no va junto con nosotros, es un desánimo de grupo. Cuando ciertas personas se separan para seguir otros rumbos, es cuando una iglesia se divide. Hay gente que no hay a dónde irse, si quién tiene la razón, estos o aquellos. Y esto es un problema tremendo. O sea que las divisiones en ningún grupo son recomendables ni se deberían de presentar. Así que cuando nuestras decisiones no están en las manos de Dios, estamos corriendo grandes riesgos. Por esta decisión hubo muchos problemas que tuvieron que afrontar estas tribus. Miren, Jerusalén, la ciudad y el centro religioso de Israel, en muchas ocasiones se vio amenazada por los moabitas y los amonitas, y estas tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, no servían ni como defensa para protección de Jerusalén. Los moabitas fácilmente invadían allá al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la suficiente capacidad, ni militar, ni creo que sentían la responsabilidad de defender a Jerusalén, de defender a sus hermanos al otro lado del Jordán. Históricamente vemos esto y geográficamente. Este lugar que habían escogido las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, era un lugar que no tenía defensas naturales, no había montañas, no había nada. Era fácil presa de cualquier ataque del enemigo. Por otro lado, ellos no garantizaban ninguna seguridad para sus hermanos del otro lado del Jordán. Y vemos históricamente también cómo cuando ellos eran atacados, tenían que venir del otro lado del Jordán, sus hermanos de las otras 10 tribus, o 9 tribus y media, y 10 tribus y media, y bueno, ya me confundí, 9 tribus y media, llegaban, y entonces allí era donde tenían que defenderlos a ellos porque no tenían defensas para cuidarse de ellos mismos. Vemos tristemente cómo al paso del tiempo, los primeros que se pierden en el mapa son ellos. Y en la época grecorromana tomaron nombres como Decápolis, Perea y Nebatea. Hoy en la actualidad desaparecieron totalmente porque ahora es el país de Jordania. Perdieron su identidad como nación, perdieron su identidad territorial, geográfica, y perdieron su identidad espiritual. Sí hay pérdidas por hacer elecciones propias que no están de acuerdo a los planes de Dios. Claro que sí. Y tú debes de tener cuidado. Cuando tus decisiones no están en las manos de Dios, cuando hacemos elecciones muy personales, movidos por ambiciones muy propias, cuando nos sentimos autosuficientes y justificamos por nuestras capacidades que nosotros deseamos mejor aquello antes que nuestro futuro esté en las manos de Dios. Cuando nosotros decidimos hacer decisiones que no están de acuerdo a los propósitos de Dios, corremos grandes riesgos de perdernos en el camino. Hemos visto tristemente cómo hay personas que se han alejado de Dios y ahora los vemos en el vicio, los vemos separados de sus familias, los vemos divorciados, los vemos en situaciones muy tristes, muy lamentables. No corras riesgos. Al final del camino, Dios nos meterá a la tierra prometida. No hagas decisiones que no están en las manos de Dios. No corras riesgos de hacer decisiones que no están en los propósitos de Dios. La forma en que nosotros enfrentamos los hechos está determinado en gran medida, en la manera que nosotros observamos o percibimos las cosas. Cada uno elige la actitud que va a adoptar frente a las circunstancias. Podemos explicarnos el por qué hay personas que reaccionan de diferente manera ante una circunstancia o ante un problema, ante una situación. La actitud hacia la vida es una elección tuya. Tú eliges, tú tienes esa elección de hacerlo, pero ten cuidado de hacer una correcta elección. En muchas ocasiones nuestra aceptación o nuestro descontento depende en gran manera de cuánto comprendamos al Dios soberano. Todas las cosas cooperan para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Así dice la palabra de Dios. El descontento es una de las principales causas de división de un grupo o de una iglesia. El descontento deshonra a Dios. En la iglesia, sea lo que sea, sea una iglesia pequeña, sea una mega iglesia, siempre encontraremos actitudes de quejas por algún tipo de insatisfacción. La carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo allá por el año 62, según se dice que fue escrito de una prisión de Roma, en una cárcel sucia, asquerosa, cochina, de pésimas condiciones. Y sin embargo, el apóstol Pablo la escribe con sumo gozo, con una alegría indescriptible y con un regocijo sorprendente. Por eso ahora entendemos que la insatisfacción interior que en la que queremos vivir nos conduce a un espíritu de queja. Ese pueblo que salió de Egipto murió en el desierto. James McDonald, un autor cristiano de un libro que se titula Señor, cambia mi actitud, dice una frase muy importante. Dice: aquellos que escogen la queja como su estilo de vida pasarán el resto de sus vidas en el desierto. En el pasaje de Nehemías, algunos de los que estaban escuchando el proyecto de reconstrucción del muro, de levantar las puertas, era un remanente que se había quedado allí en Jerusalén. Y era una gente que toda su vida había vivido en Jerusalén. Estos entraban y salían y veían un muro caído, veían una puerta destruida, y aún así ellos ya no les importaba. Habían perdido interés en un muro, habían perdido interés en una puerta caída, destruida, y ya parece que a ellos no les interesaba absolutamente. Se acostumbraron a ver un muro derribado, a ver una puerta quemada, y perdieron todo el interés por su propio muro, por su propia seguridad. Y eso es lo más triste, que tú te acostumbres a ver cuando las cosas están mal y no las quieres corregir. Es como si tú invitaras a alguna persona, algún amigo a tu casa, y tu amigo empezara a ver tu hogar y a decir: ¿sabes qué? Aquí hay manchas, esto está muy anticuado, esto para mí ya no sirve. Estuviera viendo cosas que en tu casa a lo mejor están mal, pero tenía que venir alguien para decírtelo y tú ya lo sabías y no lo arreglabas. A lo mejor es molesto, te molestaste porque te dijo, te criticó tu casa, pero ¿por qué no hiciste algo por cambiar las cosas? Te acostumbraste a ver lo negativo, a ver lo manchado, a ver lo que ya no servía, a ver lo anticuado, a ver lo que ya no es útil. Te acostumbraste a eso, y eso es algo peligroso. El pueblo en los tiempos de Nehemías no se interesó en levantar un muro, les importó poco. Ya, es más, ya habían olvidado inclusive cómo era el muro ya construido. Y eso es lo que a nosotros nos llega a pasar, que ya ni recordamos cómo eran las cosas como estaban bien antes. Y creo que les había dejado de preocupar. Esto es el problema, que te deje de preocupar lo que está mal. ¿Qué necesitamos? Traigan ojos nuevos. Traigan ojos nuevos. Traigan una nueva visión, porque en la visión se trae la solución. Toda organización que triunfa resuelve un problema o llena un vacío en la sociedad. Los negocios nuevos surgen como respuesta a las necesidades. La iglesia es lanzada en respuesta a estas necesidades no resueltas en la sociedad. La iglesia es lanzada porque hay oportunidades de ministerios no aprovechados. Hay ministerios que todavía la iglesia tiene que tomar y no los ha tomado. No vaya a ser que nos estemos acostumbrando a ver a nuestra sociedad de una manera caída, a ver a nuestra sociedad de una manera contaminada, de una manera perversa, de una manera inmoral. Eso es lo que puede pasar, los riesgos que estamos corriendo como iglesia de acostumbrarnos, de que ya no nos preocupe ver cómo camina nuestra sociedad. Estamos preocupados por una falta de visión, porque una visión altera nuestro futuro, de donde salimos juntos y queremos llegar juntos a un proyecto. Queremos llegar juntos, unidos a unos planes que ya hemos nosotros proyectado. ¿Tenemos un proyecto como iglesia? Sí. ¿Tenemos ministerios que tenemos que aprovechar? Sí. Pero no queremos, y eso nos preocupa, no queremos que salgan algunos diciendo al último, ¿saben qué? No vamos a cumplir este proyecto porque hemos visto otras mejores opciones. Creo que sería muy frustrante para nosotros, muy triste para nosotros como iglesia, como liderazgo de esta congregación, que vamos encaminados a un proyecto y que al final alguien pueda decirnos, ¿saben qué? No nos metas en ese proyecto ya porque hemos visto otras mejores opciones. La gran mayoría de las cartas del apóstol Pablo se observa una gran preocupación por la unidad de la iglesia. Pero las palabras visionarias de la carta a los filipenses son tremendas de parte del apóstol Pablo. En el capítulo 3, versos 3 y 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo vino a darle sentido a nuestra vida. Cristo vino a darnos gozo a nuestra tristeza. Cristo vino a mostrarnos el propósito aquí en la tierra. No estás para admirar solamente la naturaleza. No estás para quejarte de las cosas. Quizás hoy puedes decir, es que no he obtenido nada. Es que han pasado muchos años y no obtengo lo que yo he querido. El asunto principal de las cosas es que Dios quiere acrecentar tu fe. Dios quiere fortalecer la fe, porque al fin de cuentas es lo que vale la pena en este mundo. Nosotros estamos afanados en obtener nuestra sanidad, estamos afanados en obtener bienes materiales, estamos afanados en obtener un nuevo trabajo, estamos afanados en obtener otras opciones que en realidad nos hagan sentir mejor en esta tierra. Pero ten cuidado, porque las decisiones que hagas fuera de los propósitos de Dios corren un gran riesgo de desviarte de Dios. Las quejas deshonran a Dios. La queja es una manera de deshonrar a Dios. No quiero decir que seamos unas personas conformistas. No, escúchame. Lo que yo trato de decirte es que Dios tiene un plan perfecto. Lo que Rubén y la tribu de Gad ni la media tribu de Manasés entendieron. Esos pastos que ellos vieron asombrados en las tierras de Moab, en los campos de Moab, era una riqueza que también estaba al otro lado, porque ya Dios había provisto para sus ganados, para sus necesidades como tribus. Pensaron ellos que no había necesidad de depender de Dios, que no había necesidad de que el futuro de ellos quedara en las manos de Dios. Ya vimos que esas decisiones fueron riesgosas. Esas decisiones hicieron que perdieran su identidad, que se alejaran de Dios, que perdieran su geografía, sus terrenos. Sin embargo, vemos nosotros como los que sí atendieron a la orden y entraron a la tierra prometida. En 1948, cuando las Naciones Unidas declararon a Israel como un estado independiente, a donde llegaron no fue a Transjordania, porque eran las mejores tierras. ¿A dónde llegaron el pueblo de Israel? Israel se formó como estado allí donde habían llegado, donde Dios en un principio les dijo, allí es donde deben de poseer la tierra. Y llegaron a ese lugar y allí está el pueblo de Israel. Allí están ellos. ¿Por qué? Porque era un orden de Dios. Y ahora en estos tiempos modernos vemos cómo el pueblo de Israel se recogió en el mismo lugar donde Dios les había dicho que debían de entrar. Eso es estar en los planes de Dios. No importa lo que pase a tu lado, no importa lo que esté pasando, no importa si progresa aquel, qué importa si aquel obtuvo ya esto o lo otro. Lo importante que Dios quiere contigo es que permanezcas en la fe, porque la fe es lo que vale la pena, porque la fe te acerca a Dios, porque la fe te hace creer en el invisible, porque la fe te hace ser un hombre de Dios. Y en realidad, en esta tierra se necesitan hombres de fe, no millonarios, no gente rica. En la iglesia se necesita gente de fe, gente que crea al invisible, gente que prosiga la meta que es Cristo Jesús. Querido amigo, querida hermana, hermano en Cristo, quiero decirte que pongas tu futuro en las manos de Dios. No tengas temor, no tengas miedo. Dice un texto en el Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Es un riesgo, si tú quieres llamarlo así, poner tu futuro en las manos de Dios, de un Dios que no vemos, pero la fe nos hace que confiemos en Él. ¿Será un riesgo? Yo digo que no tanto un riesgo, sino que es la confianza de que vamos a caer en las manos de Dios, de que Dios va a guiar nuestro camino, va a guiar a nuestra familia, va a guiar a tus hijos, va a guiar a tu esposo, va a guiar tu hogar. Pon tu futuro en las manos de Dios. Yo creo que Dios, como el título dice, siempre cumple sus promesas, a pesar de que muchas veces nosotros quebrantamos esos planes. Nosotros confundimos esos planes, distorsionamos esos planes. A pesar de todo ello, Dios siempre permanece fiel. Dios siempre, a pesar de todo, nos va a meter a la tierra prometida. Tenemos una vida eterna, tenemos un lugar celestial en un futuro que no está muy lejano, que ya estamos próximos para llegar a él. Entonces, yo te invito a que tú sigas y permanezcas en el camino de Dios. En el camino, aquí terrenalmente, podrás tener muchas atracciones, podrás tener muchas tentaciones. Dirás, esto es lo mejor para mí. Yo creo que esto es lo que yo andaba buscando. Sí, lo que tú andabas buscando. Pero Dios tiene otros planes para ti. Deja que Dios revele tus planes. Búscalo a Él y Él te exaltará. Él te pondrá en un mejor lugar. Pero debes caminar conforme a lo que Él ya ha previsto en sus planes. Él tiene un plan maravilloso de nuestra vida. Un plan preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Así es. Porque para Dios el tiempo no es ningún problema. Ya nosotros tenemos un plan. Ya nosotros tenemos un propósito de parte de Dios que debemos de hacer y que debemos de caminar. Así que en esta tarde quiero decirte que tu futuro está en las manos de Dios. Te invito a que hagamos la siguiente oración. Amado Padre, en esta hora invocamos, Señor, tu santo nombre, convencidos por la palabra de que el futuro, de que nuestro caminar, de nuestro éxodo en esta tierra va a tener un final. Pero no deseamos que ya al final del camino muchos se desvíen a otras cosas. Ya hemos caminado mucho tiempo en nuestro éxodo. Qué triste sería que al final muchos desmayaran. Qué triste sería que al final muchos se desviaran a otras cosas. Y esto pues se corren riesgos terribles. perdemos nuestra identidad contigo, nos alejamos de ti y perdemos nuestra relación contigo, perdemos, Señor, esa comunión tan agradable que cada uno de nosotros disfrutamos cada vez que oramos, cada vez que te adoramos. Señor, bendice la vida de mis hermanos, de aquellos que nos están escuchando, y que no tengan ningún temor en poner su futuro en tus preciosas manos. De antemano sabemos que tú tienes un plan para nuestra vida y que ese plan tiene una conclusión y un final feliz, no un final frustrado, no un final triste, no un final amargado como a muchos suele suceder, sino que tenemos un plan, Señor, que va a rendir frutos y un plan que al final, Señor, va a hacer que lo terminemos con bien, que lo terminemos perfectamente como tú lo estableciste. Gracias, bendice a tu iglesia y que en el nombre de Jesús muchos corazones sean animados para seguir adelante. Sean, Señor, almas que quieran seguir hasta el final. Los días son malos, así que necesitamos permanecer hasta el final. Que seamos fieles hasta la muerte, para que la corona de la vida sea un premio para nosotros. Gracias, Señor Jesús.